En el marco de los festejos por sus 55 años de trabajo en el norte argentino, Incupo presenta este fin de semana, del 6 al 8 de septiembre, en su sede de Reconquista Santa Fe, una muestra fotográfica sobre las ligas agrarias en nuestra región. Este movimiento de productores rurales surgió en la década de 1970, en el noreste de nuestro país. Luchaban por la tierra y por una vida digna para las familias, enfrentando la persecución de la dictadura militar de 1976. Se va a hacer una muestra fotográfica. Soledad Reyero, secretaria de Incupo. Junto con el Museo Histórico de la Secretaría de Cultura acá del municipio, durante el fin de semana del 6, 7 y 8, y es una muestra fotográfica que tiene la particularidad de traer a la memoria fotografías de lo que fue el movimiento agrario, lo que fue el movimiento de las ligas agrarias acá todo en la zona norte, ¿no? Estas fotos tienen la particularidad de que fueron tomadas por Oscar Ortiz, que es un compañero histórico de Incupo, un gran comunicador, educador popular. Estas fotos estuvieron escondidas durante la dictadura y fueron recuperadas por Carlos Sotelo, cuñado de Oscar Ortiz, y Mónica Daldobo, una docente investigadora, que armó la muestra fotográfica, y bueno, y ahora la podemos tener acá en el norte santafesino. La muestra fotográfica Memoria Campesina del Nordeste, Postales de la Resistencia Rural, se presentará, reiteramos, del 6 al 8 de septiembre en la sede de Incupo Reconquista. También, como parte de la celebración de su cumpleaños número 55, la institución convoca a la ciudadanía a una plantación de árboles que se realizará el 20 de septiembre en el vivero de árboles nativos que Incupo posee en Colonia La Lola. Una plantación especial, nosotros tenemos los centros de capacitación en La Lola, y es una plantación que invitamos a la comunidad en general a que se acerque a ayudarnos a plantar árboles. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.